Ya, por si alguno no lo sabe, mejor que vaya sabiendo. Los viejos que toman Viagra casi todos están muriendo. Dicen que un buen chocolate da muy buenas calorías y uno no se resfría aunque se destape el mate. Pero este caído el catre que pasa mirando cabra, se le doblan las bisagras. Y si querís atizar, para poderte enderezar, toma de unos 20 Viagra. Yo no ando comprando Viagra ni cosas falsificadas como charque y avellana, y con eso tengo de más. Usted fue un gallo pelea, semental como conejo, pero ahora feo y viejo ni el moño se le menea. Por el peso de las ruedas está mala su carreta. Me lo contó la Enriqueta, que es una niña muy fina, que usted ya dobló la esquina y en el Viagra lo endereza. A ver, pues, te habéis casado y te habéis casado con una y otra cantora. Y aunque te tomé 100 Viagra, igual te levantan leñora. Y la dejamos con la cueca del Viagra.